rufló. Resumen de sus 5 palabras, que se repiten a manera de estribillo inútil durante el breve relato del genial autor jalisciense. La relación de la escritura y los escritores con la violencia, con una violencia que, dependiendo de las épocas y países, cambia de forma o de sujetos y agentes, pero que se ha mantenido como una de las líneas temáticas que articulan el discurso y la realidad latinoamericanas. 2. Aunque la ficción y la realidad suelen confundirse a menudo en mis novelas, es importante entender que los escritores utilizamos recursos literarios como el lenguaje y la palabra para lograr el reflejo de la sociedad. Así explicó, con palabras que se puedan aplicar a toda la literatura sobre violencia en el continente. Elmer Mendoza, uno de los autores mexicanos que mejor y con mayor constancia estilística y temática han reflejado y novelizado las realidades del norte de México por extensión del país de los países. 3. ¿Dónde acaba la realidad y dónde comienza la ficción en la narrativa y sobre la violencia latinoamericana? Es la pregunta siempre por resolver. 4. Tal vez sea más sencillo saber, intuir, dónde comienza o podría comenzar esa tradición. Horacio Quiroga, uno de los fundadores de cierto modo y manera puramente latinoamericana de escritura, termina con sus cuentos más conocidos, La gallina degollada. Gallina que, como descubre el lector en el penúltimo párrafo, en realidad es una joven. Dos frases que podrían leerse en cualquier otro cuento o novela de su tiempo, de cualquier tiempo, en cualquier país del continente. Alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Solo puedo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él, con un ronco suspiro. Apenas cambia el motivo de la sangre como cambia los siglos. 5. En general, y todas las expresiones posibles en el siglo XIX, la sangre venía de la naturaleza, de la selva, de otros individuos, de un igual. Para los escritores del siglo XX, que retrataron y novelaron la violencia en cuentos y novelas, la sangre viene de otro lado, del poderoso. Y ahí la novela de dictadores en todo el continente o de un ejército contrario. De ahí la novela de los revolucionarios y la novela cristera en México. Para el 21, la violencia puede llegar de cualquier sitio porque es la realidad. No una realidad, sino la realidad. 6. Una realidad que puede venir representada por la muerte de un hipopótamo, del imposible absurdo zoológico de Pablo Escobar, una imagen del realismo llano mágico que aparece en una de las mejores novelas sobre narcotráfico, El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vázquez, sobre su nacimiento en Colombia y la violencia que desencadenan. 7. Este hombre no ha sido siempre este hombre, pensé. Este hombre era otro hombre antes. Es una de las frases de esa novela. Frase que podría ser aplicada a cualquiera de los dictadores que han sido y probablemente a aquellos que serán. Materia o más o menos novelada o simbólica. Siempre dolorosamente real. De lo que la academia llama novela del dictador. 8. El dictador ha sido el dictador ha sido un mal que le ha hecho muy bien al arte de contar, escrito con cierta y quizás sin ironía, Juan Carlos García, en El dictador en la literatura hispanoamericana. 9. Aunque la característica del siglo XX latinoamericano, la novela del dictador traspasa siglos. Desde su obra fundacional de 1845, Facundo o Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas, del argentino Domingo Faustino Sarmiento, hasta una de las últimas, La maravillosa vida breve de Oscar Wilde, del 2007. Originalmente escrita en inglés por el autor dominicano-estadounidense Junot Díaz, también traspasa los continentes, como en el caso de Tirano Banderas, de Ramón María de Valle Inclán, escrita en 1926. Se salta tiempos y espacios, como lo hacen también las palabras de que están hechas. 10. A plata o plomo, expresión colombiana, define por igual la violencia de los sistemas dictatoriales, el privilegio de las personas cercanas al dictador o la represión contra los opositores, como ocurre también en la más reciente novela del narcotráfico, el reproche exagerado de los capos o la muerte violenta de quienes son considerados como obstáculos, ya sean otros cárteles de la droga o formen parte del sector aún no corrompido de las instituciones. 11. El significado de tranza en México es corrupto, tramposo. Y esa es una de esas muchas palabras que a lo largo del continente va adquiriendo un significado diferente según el país. En el lufrano argentino contemporáneo significa camello traficante. Forma parte del título de uno de los libros más interesantes de Cristian Alarcón. Si me quieres, quererme tranza. Crónica no novela sobre la narcocultura en Argentina. Significa cosa de distinta, pero responde a una misma realidad en cualquiera de los dos casos. 12. Y a pesar de esas diferencias, cualquier latinoamericano de cualquier país puede leer y comprender la novela del dictador, la novela del narcotráfico, de cualquier otro país Hispanoamérica. Ya sea el tirano real o ficticio, ya sea la obra, una crónica, una novela sobre drogas. Porque lo que las diferencias semánticas separan, lo une felizmente la lengua común y tristemente la violencia. 13. Porque sea un semejante, un dictador, un narcotraficante, a todos ellos reales o aficionados, se aplica en la frase de Yuri Herrera, en la excelente Los trabajos del reino. Era un rey, y a su alrededor todo cobraba sentido. Los hombres luchaban por él, las mujeres parían para él, él protegía y regalaba. A cada cual en el reino tenía por su gracia un lugar preciso, un lugar al que, a falta de nombre mejor, llamamos literatura. Bueno, aunque he leído el artículo, los relatos que voy a leer no son relatos de escritores latinoamericanos, pero no son de temática violenta. He pensado leer el artículo y ya para el próximo lunes meterme en esa temática. Así rompo un poco la dinámica siempre de tratar un tema solo y ahora vamos a saltar a algo completamente diferente. Y no por ello, o sea, diferente hasta cierto punto. O sea, en el fondo, no hay mucha diferencia, ya que la violencia tiene múltiples lenguajes y múltiples formas. No solamente está en los gobiernos dictatoriales, en el narcotráfico. Hay muchos tipos de violencia, hay violencias sutiles. Y bueno, una de las violencias que hay, a mi modo de ver, es la violencia sutil y muy bonita, te la venden, del progreso. El progreso tecnológico es un acto brutal de violencia. Es un acto brutal de violencia, no solamente hacia el medio donde vivimos. Siempre digo lo mismo, pero es verdad. Es que siempre me lleva lo que leo a hacer este discursito que hago casi todos los puñeteros lunes. Es una pesada. O sea, el progreso malentendido que tenemos, esta idea de progreso de tecnología, nos lleva siempre a esta falsa idea de progreso ficticio. Es decir, creemos que el progreso va unido a estar rodeado de maquinitas, las cuales nos haga la vida más sencilla. Luego leeré el relato y lo entenderéis. Pero el progreso, en realidad, es algo mental. No es algo... No tiene por qué ser algo físico o algo tecnológico. O sea, el progreso tecnológico nos está llevando, a mi modo de ver, a la autodestrucción. Porque por una parte sí, alargamos la vida, tenemos tecnología, hago este programa de radio, gracias tecnología. Sí, pero por otra parte estamos destruyendo el medio ambiente donde vivimos. Y nosotros, los seres humanos, que somos un animal, somos parte de ese medio ambiente. No somos entes, ni somos, yo qué sé, extraterrestres, ni tenemos otro sitio donde vivir. Entonces, sí, para mejorar o crear un bienestar ficticio, utilizamos el medio tecnológico sin control alguno y saqueamos el planeta, pues nos vamos a tomar por culo. He dicho de esa forma un poco soez y fea, pero así como decirlo, resumo un poco el tema. Pues eso, nos vamos a la mierda y bueno, ahora leeré el relato y entenderéis por qué narices me he metido en estos jardines. Ahora voy a poner música. Quiero llenar las noches de actividad, romper las aceras de la oscuridad, correr y encender la madrugada con una mochila y la cara tapada, sentir la esperanza acariciar mi espalda. Hoy es un spray, una botella, y por si ataca el hambre una manzana, sentir el miedo doblar cada esquina, despertar mis sentimientos escupiendo adrenalina, calles mojadas de rutina, donde es el trabajo, la escuela, la mentira y gasolina en la mochila, un mundo nuevo en el corazón, tu rostro lo acaricia la capucha y el amor. Hoy acostándome con la victoria, resistir y esperar que todo salga tan bien como hasta ahora. Y el día que una de nosotras caiga, no emprender retirada. No podemos llorar o nuestras lágrimas apagarán la barricada. Nuestra utopía es vuestra desgracia. Gracias por no tomar en serio nuestras palabras. Mas luego no esperéis nada. No hay corazón pa' quien lo roba a tiros. Pido no pedir nada. Nuestro mundo no se regala. No se regala. Sentir el miedo, doblar cada esquina, despertar mis sentimientos, escupiendo adrenalina. Calles mojadas de rutina, donde la lluvia es el trabajo, la escuela la mentira. Y gasolina en la mochila, un mundo nuevo en el corazón, tu rostro lo acaricia la y el amor. Bueno, ahora lo que voy a leer es un relato de ciencia ficción. Y está escrito por Luis Víctor García y se titula Futuro, el relato. Y ahora entenderéis por qué he dado la chapa sobre la autodestrucción y demás. En fin. Tesis. Y se logró la sociedad perfecta. Y se atenuó. Y se logró la sociedad perfecta. Y se atenuó la locura de la especie humana. Y los hombres estuvieron dispuestos a dedicar sus energías a la consecución de un objetivo. Antítesis. Entonces encontraron que no había objetivo alguno al cual pudieran dedicar. Síntesis. Por lo tanto, fue endiosada como objetivo la ausencia de todo objetivo. Esto es, el vegetar. Tesis. En primer lugar, la humanidad había de liberarse del trabajo y llegó inicio a la loca carrera del trabajo conjunto destinado al objetivo de no trabajar. Antítesis. Finalmente, todo trabajo humano fue hecho por máquinas y las máquinas fueron hechas por otras máquinas, que a su vez eran dirigidas por otras máquinas, y así se liberó a la humanidad del trabajo. Síntesis. Por lo que todas las facultades mecánicas del hombre, su musculatura, sus miembros y sus posibilidades de mover o de moverse o mover objetos, dejaron de ser útiles, se atrofiaron y acabaron por desaparecer. Tesis. En segundo lugar, había que liberarse a la humanidad de la esclavitud del alimento. Antítesis. Todas las potencialidades químicas se emplearon en la síntesis de las proteínas, los hidratos de carbono y a partir de la materia inanimada y del calor y finalmente mediante la energía atómica, fuerza y materia fueron transmutadas en los laboratorios hasta que formaron la más depurada quintaesencia alimenticia, susceptible de pasar directamente al caldo sanguíneo sin previa digestión. Síntesis.